En este día tan especial, el día de Navidad, quiero que seas muy feliz juntamente con tu familia. Nosotros los Palmeras, yo Cacho Deca, te deseo lo mejor.